Mientras tanto, sándwiches. Intentábamos escuchar recién el tema de Tomás Amante, El Hueco. Bueno, cosas de la tecnología, a veces las compañeras también piden el recambio o un poquito de descanso, pero igual podemos contarles a los oyentes que Tomás Amante es un compositor, guitarrista y cantante que desde el año 2005 está tocando como líder del grupo Vento, banda con la cual editó algunos discos, con invitados como Cecilia Zavala, y también Luis Alberto Spinetta. Si hablamos, como al principio del programa, de este evento que se realizó el día 8 pasado, Mañana es Mejor, Tomás estuvo tocando en el Club Cultural Matienzo y hizo algunos temas como Resumen Porteño, Ganges, La Miel en tu Ventana, Parlante y el tema de Pototo. Sí. Bueno, un evento que, como decíamos, María, en torno a la figura de Luis Alberto Spinetta y de su memoria, intenta también generar una conciencia sobre cómo nos conducimos, ¿no? Sobre las leyes viales. Y bueno, se realizó en varios lugares, ¿no? Como decíamos, la Casa del Árbol, el Emergente, otros invitados también, como La Perla Irregular, Ezequiel Borra, Ramiro Brevalla, Lucio Mantel, un sinnúmero de artistas, no solamente en Buenos Aires, sino también en otras provincias, con una entrada que fue una donación, lápices, materiales de escolares, y todo lo recibido fue o será entregado a la Casa de la Cultura de la Calle, una asociación civil que realiza actividades artístico-educativas para chicos, chicas y adolescentes de diferentes puntos del país. Estamos en comunicación en este momento con una de las personas que forma parte de Conduciendo a Conciencia. Hablamos de Alba Sáenz, de la Comisión Solidaridad. Alba, ¿nos escuchás? Sí, ¿cómo están, María? ¿Cómo están, Cristian? Los estoy escuchando. Bueno, nada, mi nombre es Alba, de Conduciendo Conciencia, y fuimos parte del evento que ustedes comentaban. ¿Qué balance hacen del evento? ¿Qué nos podés contar un poco para compartir con los oyentes? A ver, ¿hacia qué lugar está yendo un poco su trabajo también, ¿no? A partir de la vinculación con los artistas. Claro. Mira, para nosotros el balance en relación al 8 de agosto, este es el tercer año que lo hacemos. Para nosotros es un balance muy esperanzador, primero porque yo siento que es como un regalo que nos dejó Luis. Seguimos conociendo cada vez gente hermosísima. Hemos conocido a partir de él, del amor que ellos le tienen a Luis. Se comunicaron con nosotros ya hace 2 años, y nos invitaron a participar, a hacer un homenaje juntos a Luis, todos los chicos de la movida emergente, digamos, de los centros culturales. Participaron 15, como vos contabas recién. Y se incluyeron de Pumamarca, Rosario, Bahía Blanca y Mar del Plata este año. Y la verdad es que se logra una movida increíble donde los músicos, que de una calidad hermosa, que se comprometen con la propuesta de dar un mensaje para concientizar. El público es un público divino, hermoso. Y bueno, todos los centros que vos nombraste y muchos más que le ponen toda la onda, y la Casa de la Cultura de la Calle, ellos también están ese día con nosotros, voluntarios de ellos recibiendo las donaciones, y están también nuestros voluntarios que vamos para dar folletos, concientizar un poquito, dar algún mensaje, pero la verdad es que la fuerza del mensaje la dan los músicos que se comprometen y se suman, creo que siguiendo un poco lo que fue marcando Luis, ¿no? Y en relación al resto, bueno, nosotros seguimos con todos los 8 de octubre, que es el Día del Estudiante Solidario. Todos los años hacemos también un recital con músicos que nos apoyan desde el Vamos. Seguimos dando charlas en escuelas, en empresas. Seguimos trabajando dentro de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, dentro del Comité Consultivo, un poco sugiriendo y orientando y dando nuestra mirada al trabajo de la agencia, bueno, pregando para que la justicia cambie un poco y mejore. Seguimos con un montón de tareas. Y dentro, Alba, dentro de este marco, por ahí de que decís esto de poder transmitir a través de la música, que era, digamos, que es un buen canal de comunicación, poder esto, poder llevar a cabo recitales para difundir la idea de Conduciendo a Conciencia, ¿qué otro tipo de acciones tienen? Mira, jóvenes, digamos. Claro, lo más importante te diría que son estos eventos, ¿no? El del 8 de octubre, ahora cada vez más el 8 de agosto. Vamos a recitales nosotros que nos invitan, y ahí también subimos al escenario, damos nuestra folletería y demás, y las charlas. Creo que para la llegada a los jóvenes, llegamos mucho a través de las escuelas, damos charlas en escuelas en forma gratuita y voluntaria, y así llegamos también a los jóvenes. Y por otra parte, continuamos con la tarea solidaria de nuestros hijos, y ahí también tenemos muchos jóvenes trabajando para poder llegar. Ya padrinamos 30 escuelitas, uh-huh. Así que ahí hay mucho trabajo para hacer, y los jóvenes nos acompañan mucho en esto. Alba, ingresando a la web de Conduciendo a Conciencia, que es conduciendoaconciencia.org, vemos que realmente hay mucha información, es una página muy completa, y me llamó la atención la ley de tránsito escolar. Me gustaría que nos cuentes un poquito de esto. Mira qué lindo que te interese eso. Mira, la verdad es que desde el comienzo nos dimos cuenta que no había demasiado material didáctico, digamos, o sí, mucho para trabajar con los chicos en las escuelas. Ese al que vos mencionás está dirigido para la primaria, ya tiene varios años desde que se lo pensó, desde mamás dentro de Conduciendo a Conciencia, las que tenemos que ver algo con la educación y la psicología, bueno, hemos trabajado un poco en esto, y es una propuesta para que dentro de la escuela se trabaje la importancia de respetar las normas dentro de la escuela, porque nosotros decimos dentro de la escuela hay un tránsito. Claro. Entonces, creemos que en la medida en que los chicos aprendan a respetar cómo se tiene que transitar con respeto, con cuidado dentro de la escuela, después nos va a ser más fácil que ese niñito afuera también sea respetuoso y cuidadoso en el afuera, ¿no? Es una de las tantas propuestas. Después, aparte, hicimos un libro dirigido a los jóvenes de secundaria, porque en aquel momento no había mucho material. Después, justamente el año pasado, la Agencia Nacional de Seguridad Vial junto con el Ministerio de Educación hicieron un material para secundaria, pero la verdad es que había poco, así que tres mamás hicimos un libro también dirigido a la secundaria que se llama Despertar Conciencia Vial. Todo se puede bajar desde la web en forma gratuita. Bueno, todos los maestros y docentes que quieran investigar un poquito, bueno, ahí está el material a disposición. Sí, realmente, como decíamos, es una página web muy completa. Además, se nota que son muchas voluntades mancomunadas trabajando, ¿no? Cuando veíamos en la parte de contactos con quién vincularnos, la lista es extensa, son muchas personas, muchas comisiones. Hay información sobre acciones internacionales que vienen desarrollando, bueno, sobre legislación, como contabas, salud, ¿no? Realmente hay documentos de interés. Me parece que una de las llamas que Luis Alberto dejó encendidas, y que sabemos que fue una lucha constante para él, es esta, ¿no? Que todos sepamos que somos parte de un entramado donde la vida del otro vale muchísimo, al igual que la nuestra, y que hay que preservarla. Pienso en cómo puede hacer la gente que está escuchando para sumarse a Conduciendo Conciencia, para colaborar. Bueno, en el sitio hay algunas vías, pero me gustaría que vos lo cuentes, Alba. Mira, en principio yo querría decir que la mejor forma de sumarse es cuidarse a sí mismo, cuidar un poco al otro, elegir, reflexionar un poquito y elegir. Tenemos muy malos hábitos en la calle que hemos imitado, que hemos heredado. Entonces, un poco detenernos y decir, bueno, elijo exceder la velocidad, bueno, tengo que saber que si elijo eso estoy eligiendo arriesgar mi vida, ¿no? Un poco eso, el respetar las normas, pensarlas, tratar de ayudarnos a cambiar esta cultura donde pareciera que la vida no vale demasiado. Y después, en relación a la asociación, en la página pueden entrar en un lugar donde se anotan y lo tendremos en cuenta como voluntario. Son muchas las actividades que hacemos durante el año. Normalmente nosotros convocamos a todos y los que pueden colaboran en ese momento. No es necesario disponer de, no sé, tantas horas semanales. La verdad es que no, nosotros con estar anotados van a recibir invitaciones, convocatoria para ayudar en esto o en lo otro. Algunos después se van comprometiendo un poco más y por ahí, no sé, colaboran con la parte creativa, decimos nosotros, para diseñar la folletería o para la web. Todo se hace con trabajo voluntario, entonces necesitamos gente, o para las charlas, empiezan a ayudarnos a preparar el material, los PowerPoint y demás. Y si no, algunos que están ahí inscriptos, y bueno, cuando hay eventos los llamamos, cuando pueden vienen. Esto, en principio es esto. Siempre van surgiendo algunas acciones. Siempre hay una forma de colaborar. Bueno, muchísimas gracias. Alba Sándwich queda anotado como un difusor por ahí de acciones que lleven adelante. Estaremos en contacto para ir contando qué es lo que se viene. Bueno, muchísimas gracias. Les agradezco un montón. Un beso para los dos. Bueno, un abrazo. Muchas gracias a vos, Alba. Buenos días. Seguimos con la música, entonces, ya aproximándonos al final de este sándwich de lunes, escuchamos a Divididos con Todos. Divididos está ahí a punto de salir, que sí, que no, que sí, que no. Mientras tanto te contábamos que hablábamos con Alba Sáenz de la asociación Conduciendo a Conciencia, ella es parte de la Comisión de Solidaridad. Volvemos a recordar la web, que es www.conduciendoaconciencia.org, para aquellos que quieran investigar un poco todo esto que estuvimos charlando y profundizar. Sí, realmente hay mucha información, hay algunos petitorios también. Me parece fundamental que nos involucremos todos, ¿eh? Esto corre por cuenta de todos los que estamos en este país. Me parece la educación se hace y nos hace día a día, ¿no? Después uno puede salir, divertirse y escuchar música y volver a intentar mejorar cada día. Y como decía Alba, que todo empiece desde el propio ser y que suene Divididos de a poco y nos acompañe en este mediodía de sándwich. Marzo, acróbatas de Llega Benito Malacalza con la Beni Banda, el disco Escalera al Suelo, haciendo nada más que palabras buenas. Una vez, andando solo en la vereda, palabras buenas me hicieron ver que el corazón resiste y pega. noche. Sí, Cristian, colegiales. Colegiales, otras empanadas que comí el fin de semana. No solo las que compró la docena a 16 unidades. No solo, estas no las hice yo, las hizo un primo mío. Les decía, una explosión, era morderlas y el jugo brotaba de ellas. Qué rico. Aparte con la música de Benito, ideal para comer unas empanadas. Me diste más hambre todavía. Ha traído algunas de las que hizo para sus amigos. Quedaron un par y trajo. Todavía no probé, yo alguna voy a probar. No la vi masticando, María. Ahora está esperando que termine el programa. Bueno, igualmente está Enio también ahí esperando en el territorio tribal, en el bar. Esos platos de todos los días, muy económicos y con realmente buenos productos, muy deliciosos. Lambari 873 al mediodía invita a almorzar y a degustar, ¿por qué no?, algún que otro sándwich, almorzando y mirando radio. Almorzando y mirando radio, le vamos cerrando el repulgue a este sándwich de empanada de lunes especial, un repulgue libre, con los dedos, con tenedor, con amor. Cristian Estrella, un gusto compartir con ustedes este programa. Lo mismo digo, queridos compañeros, Yair, María, Pato en los controles también. Y bueno, nos vemos pronto esta semana. Vencido el miércoles. Claro que sí. Mientras tanto, mañana les cuento a ustedes que no ambientan por estos lados los martes, pero que sí nos escuchan día a día, que estaremos con algún que otro Ábrete Sésamo, que vendrá por aquí la Federación de Impro a improvisar sobre esas cosas que van escuchando en el Ábrete Sésamo y que después, más luego, también podrán jugar con la Federación de Impro. Buenísimo. Bueno, entonces, será hasta mañana. Será hasta mañana, compañeros. A degustar el sándwich. Buen provecho, ¿eh? ¿Y le gustó el sándwich de Lunari?